Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías, serán tus estrías. Cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías, algo en tu nalga me da risa. Cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. María Luisa tiene tremendo trasero y un cuerpo más grande, el de los bomberos. En vez de acostarse, más bien se derrama, y el ángel de la guarda duerme en otra cama. No deja dormir, roca como un león, y cuando se enrosca parece un dragón. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Santa Pacha bendita, cuando ella se desviste, hasta el pobre perro sale todo triste. Para entrar al baño, la cosa es más fea, necesita una grúa y un par de poleas. Cuando me le acerco o estoy a su lado, siempre me imagino muriendo estripado. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías. Algo en tu nalga me da risa cuando te veo, María Luisa. Serán tus estrías.